Hola, yo soy Alfonso, estamos en Acto Espacio con Abinadí Lara. La intención principal de esta conversación es compartir el trabajo y crear un diálogo entre artistas que desean compartirnos su visión acerca de lo que significa ser artista y su opinión en general de lo que esto implica en México. Hola Abinadí, bueno, te presento, por favor háblanos de tu trabajo. Sí, creo que todo empieza usando la fotografía más como un medio que como un fin, y usando la fotografía como concepto. O sea, que la fotografía sea el concepto de lo que hago, en muchas cosas que hago. Y me gusta ir de lo tradicional a lo experimental, porque de esa forma voy explorando más. Siento que la fotografía no tiene límite de posibilidades, pero lo que hace que parezca que tiene límite es el círculo de creación al que está dirigido, ¿no? Llega un momento en el que si eres fotógrafo documental, haces pura foto documental y no experimentas más con lo documental. Y si eres fotógrafo abstracto, solo haces fotografía y no ves cómo poder dialogar algo figurativo con lo abstracto, ¿no? Se va encasillando la imagen. Muy bien. ¿Nos podrías hablar un poco del proceso que realizas en tu obra? Sí, pues creo que principalmente son dos. Uno, llega un título a mi cabeza y después desarrollo una serie que vaya de acuerdo a ese título. Y otro es como más formal, en el que empiezo una serie de investigaciones respecto a la imagen, la luz, revisión de autores, y en base a eso empiezo a generar una serie, un proyecto. Creo que también me interesa mucho ver en qué papel se va a imprimir, en qué formato se va a imprimir. Ahorita estoy trabajando también con video, tomando videos con mi celular. ¿Cómo comenzaste a trabajar en esto? Empecé como vocalista de grupos de ska, porque todos mis compañeros de la secundaria eran músicos. Después conocí a unos amigos que hacían cortometrajes y anduve haciendo cortometrajes un par de años. Y en el 2007 tomé mi primer taller de foto, solo porque quería aprender, ¿no? Porque yo quería seguir haciendo cortometrajes y empezar con cine y así. Se me hizo interesante cómo se iba formando la imagen en el químico, y empecé a trabajar más con la foto. Mi primera cámara fotográfica fue una cámara Diana. Fue la mejor opción que pude haber tenido, porque la calidad de imagen no era la nitidez que podría esperar cualquier otra persona. Aparte, le quitabas el lente y se volvía estenopeica, entonces eso te daba como más capacidad de exploración, ¿no? Y ya de ahí entré a la facultad a estudiar foto y me di cuenta de que realmente lo que me interesaba era explorar la imagen fotográfica, o explorar la luz a través de medios que interactuaran con la imagen fotográfica, ¿no? Y ya de ahí se volvió introducirme un poco a la escultura, introducirme un poco a la pintura, pero siempre viéndola más desde su fotograficidad y no sobre su materia pictórica o su materia escultórica, ¿no? Muy bien. Háblanos de cómo la música te trasladó a la fotografía. Creo que fue algo que se dio de manera natural, como que cambió mi círculo de un momento para otro. Tal vez, no sé, de repente vas creciendo y te vas formando en lo que realmente te gusta y lo que realmente quieres ser, ¿no? Y ese es un cambio que ocurrió desde que entré a la secundaria a que entré a la universidad. Y sigue modificándose, ¿no? Por ejemplo, ahorita también me interesa tomar fotos de músicos, ¿no? Y a ir a la par de mis otros proyectos, porque también creo que algo que es muy recurrente en mi manera de trabajar es que hago 4 o 5 proyectos al mismo tiempo, y todos son proyectos que nunca necesariamente deben darse por finalizados, ¿no? Me interesa la música, pero experimentando de manera visual también. Lo que he hecho es colaborar con músicos para poner visuales e improvisar con colores, luz, en sesiones. También hago video. Ahorita lo que más hago son cosas con mi celular por la portabilidad, y son más videos que tienen una estética más como de un GIF que como un video, ¿no? Me importa ver cuál es el presupuesto real para poder generar proyectos, porque pues tal vez tenga ideas que requieran 2,000,000 pesos o algo así, pero no las voy a poder llevar a cabo, ¿no? Entonces creo que descubrir qué es lo que está realmente en mis posibilidades es un primer paso para poder crear. De ahí, la portabilidad es importante. De hecho, ahorita tengo una cámara que es muy pequeña también, para poderla cargar en el metro y hacer video y foto con ella en cualquier lugar. Es una Fuji XA. De hecho, lo único grande es su lente, pero la desarmas y ya. Aparte, creo que es una cámara que no intimida. La gente piensa que la ve y piensa que es una cámara de rollo, ¿no? Entonces, es como, no hay problema. También ver de qué manera puedo conseguir la estética que busco sin tener que perder tanto tiempo en la postproducción, ¿no? Y creo que el celular muchas veces le gana esa estética que busco. Al menos cuando es algo en movimiento, ¿no? En foto siempre me gusta usar la mejor calidad que tenga disponible, porque como edito y lo que hago es abstraer realmente la imagen, mientras tenga una imagen más nítida o con mayor calidad o profundidad de bits, me permite trabajar más en la edición. Muy bien. ¿Cuál es tu percepción de lo que sucede en relación al arte en México? Para empezar, llegué al DF hace 3 años, y hace 3 años Jalapa era un lugar donde lo único que se vendía de arte era grabado y escultura. Y en estos momentos hay un movimiento de arte contemporáneo en Jalapa que considero que es demasiado importante para lo que era Jalapa antes y para la situación en la que se encuentra el estado, ¿no? México creo que es el lugar donde más posibilidades hay de desarrollarte, pero realmente cualquier lugar en el que estés puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando te sepas mover. Creo que lo más importante del país es aprenderse a mover. Y aprenderse a mover no necesariamente tiene que ver con buscar recursos del gobierno, sino aprender también a generar esos recursos haciendo espacios culturales, que también es complicado, ¿no? Porque muchas veces el espacio cultural y generar dinero no van de la mano. Y creo que esa es una idea que está un poco descentralizada. Siento que no va ya con el tiempo, ¿no? Creo que pues cada vez hay mayor apertura en todo el país en cuanto al arte, y cada vez es más rápida esa apertura, ¿no? O sea, de 3 años para acá ha cambiado mucho cómo se percibe el arte contemporáneo en el país. Y también creo que tiene que ver porque es una cuestión de mercado, ¿no? Mientras más aceptado, más fácil es venderlo. Y pues los grandes medios y las grandes instituciones se preocupan por vender sus piezas, pero también hacen que para los emergentes se vuelva como más fácil que encontremos un lugar al menos para exponer, ¿no? ¿Cuál es tu opinión personal de la forma en la que los espacios aceptan tu trabajo? Me ha costado más trabajo del que he pensado. Pero creo que al final, si uno se mantiene en movimiento, si uno se mantiene creando, creo que al final buscar el lugar para exponer es lo más sencillo que hay, ¿no? Porque pues si ya gastaste tanto tiempo, invertiste tanto tiempo buscando qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres decir, en qué formato lo vas a hacer, cuál es tu planteamiento estético, cuál es tu propuesta en general, ¿no? Creo que al final ya si tienes todo eso, buscar un espacio es más fácil. ¿Qué significa para ti el arte? Pues para mí arte es todo aquello que alguien diga que es arte. Sí, arte puede ser cualquier cosa siempre y cuando haya alguien que diga que lo es, ¿no? Y ya de ahí entramos también en un mecanismo en el que debe haber alguien que lo valide, pero a pesar de que alguien lo valide, tal vez en otro tiempo se vuelva válido y se vuelva arte oficial, ¿no? Creo que eso pasa mucho con el arte emergente, que está en contra del sistema y el sistema como que lo repele, y llega un momento en el que el sistema lo acepta y se vuelve lo común, ¿no? Pero sí creo que cualquier cosa, si alguien dice que es arte, lo es. Creo que todo debe ser, y mientras produzca algo en el otro, está funcionando, ¿no? Creo que puede no gustarnos, pero está generando ese sentimiento en nosotros. Y eso también es una experiencia estética válida, ¿no? Lo importante es que se genere algo. Si no hay nada, pues entonces es como si no existiera esa pieza, ¿no? O eso que alguien dice que es arte. Muy bien. ¿Qué significa para ti, lo que nos acabas de decir, si lo pudieras trasladar al concepto de vida humana? Disfrutar el momento, no quedarse con las ganas nunca de hacer nada por miedo, porque al final, cuando nos demos cuenta, vamos a estar en una cama sin poder casi respirar. Y no he llegado a esa edad, pero creo que llegar a esa edad y me diera cuenta de que no hice muchas cosas por miedo, y muchas veces por miedo a mí mismo, ¿no? Porque creo que uno mismo es su principal detractor. Entonces, si llegara en ese momento y me diera cuenta de que no hice nada por mí y que no disfruté la vida como debería, creo que me sentiría demasiado mal. Y creo que ahí también tengo algo importante que decir, porque muchas veces paramos nuestra forma de producción o dejamos de mostrar nuestro trabajo más por autocensura, ¿no? O sea, nosotros mismos no creemos que es algo válido para ser enseñado, y creo que también desde ahí empiezan los problemas de difusión del arte, ¿no? Porque el mismo artista muchas veces se abstiene de mostrar su obra porque no cree que es lo suficientemente buena, pero también por eso digo que todo es arte si alguien dice que lo es. Y que alguien tenga o no maestría en algo no quiere decir que se tenga o no que ocultar, ¿no? Porque para alguien tal vez sea la pieza más grandiosa del mundo, y siempre va a haber otras personas donde que digan que es basura, ¿no? De hecho, es algo que me gustó de la Bienal de Foto, porque creo que por primera vez hubo total apertura en cuanto a autores y maneras de producir fotografía, que haya ganado una fotógrafa, que ya no necesita ganar una Bienal para vender sus obras o para ser reconocida, y que otro ganador haya sido un familiar de los patrocinadores, pues creo que es triste, pero es una cosa aparte de todo el panorama que se mostró en la Bienal. También la manera en la que las personas hablaban sobre la Bienal, como descalificándola de maneras, pues se volvía como una pelea de mercado más que una plática entre personas que tienen conocimiento respecto a la imagen, ¿no? Fotografía era otra cosa, que eso era basura, que no sabían lo que querían exponer y que por eso habían elegido muchas cosas que no tenían sentido. Pero pues creo que también llega un momento en el que si el arte está ahí y no es aceptado, tal vez lo que pasa es que el público no está preparado para aceptarlo, ¿no? Y no que ese arte no tenga validez, ¿no? Tal vez llega en un momento en el que no es oportuno. Muy bien. Si nos podrías hablar un poco de las propuestas que encontraste dentro de la Bienal de Fotografía. Lo que proponían era mostrar como un panorama general de la fotografía en México. Entonces había desde cianotipias hasta videos hechos por dron y rompecabezas y escenarios destruidos que mostraban proyecciones y cosas así, ¿no? Que eso no era fotografía y que los ganadores no eran artistas, ¿sí? Muy bien. ¿Nos podrías describir esas piezas que generaron más polémica y crearon como la discusión de la que mencionas? Pues las piezas ganadoras, más que nada, que fue una serie de gasolineras abandonadas en México, en color, pero estaban basadas en otra serie fotográfica y en realidad el concepto era idéntico, ¿no? Entonces era por qué alguien puede hacer una serie que ya hizo otra persona y ganar una Bienal. Y la otra era fotografía de gente negra, pero parece que fueron hechas con una cámara de rollo, de plástico o algo así. O sea, la calidad de imagen tal vez no era la mejor, la composición tampoco era tan buena, pero había algo en las fotografías que te hacía seguirlas viendo y te producían algo, ¿no? Algo, en mi caso, más cercano a como una especie de morbo repulsión, que en ese caso creía que era bueno, porque ¿cuántas veces expone trabajo esperando que no te guste, ¿no? Que no te guste a propósito, que te genere incomodidad. Que sean las piezas que debieron de haber ganado o no, pues no lo sé, porque hubo trabajo que me gustó más, pero pues el jurado no sé qué características haya elegido para elegir a los ganadores. Bueno, y de forma general, ¿qué te pareció la Bienal de Fotografía? Me pareció bien porque hubo mayor apertura, no sé, creo que ningún autor se fue solo con enmarcar la foto y ya, sino que exploraban con el espacio. Había muchas maneras de montaje. Creo que si dos se repetían, era mucho. Pero sí, había desde marcos, proyecciones, impresiones en vidrio, impresión en tela, fotografías entre el muro, videos que solo podías ver por una mirilla, escenarios. Aparte, también los temas iban desde la autorreferencia hasta casi el universo, ¿no? O sea, se hablaba de todo. También es raro ver cómo en México, cuando alguien hace eventos así, se negativiza y solo buscan hacer comentarios destructivos, cuando es algo que en otros países lleva desde los 80 haciéndose, ¿no? Este tipo de fotografía más experimental, más jugando hasta con la manera de montaje, ¿no? Bueno, háblanos un poco de tu proyecto actual. Tengo un proyecto de fotografías de encausto que cuando pinto, pues tomo la imagen de esas pinturas que hago y las paso a blanco y negro, y estoy haciendo como ahorita una serie, también videos con mi celular en macro de partes de mi cuerpo y de otros cuerpos, como haciendo un pequeño mapa visual de las texturas de la piel en cada cuerpo, y eso es en video. Son videos en loop que se repiten, como duran como 3 segundos y se van repitiendo. Muy bien, ahora podrías platicarnos de cómo comienza el proceso en tu trabajo. Sí, pues creo que ahorita empiezo con hojas, ¿no? O sea, escribir algo pequeño en mi laptop, en un papel, en Evernote. Como herramientas uso mi cámara, una Fuji XA1. Encausto, que es cuando pinto. En escultura ocupo gelatina y yeso principalmente. Papel holográfico también es como una herramienta que está muy recurrente en mi trabajo, porque se puede usar desde como medio lumínico y hasta como el soporte principal de lo que haga, ¿no? ¿Qué más? Polaroid. Yo empecé con película en laboratorio, en blanco y negro, y ya después pasé a lo digital poco a poco. Pues creo que lo mejor de todo es aprender a hacer un poco de todo, porque va a haber proyectos que requieran ser analógicos y ya no voy a necesitar volver a aprender desde cero, ¿no? Y va a haber otros proyectos que requieran ser digitales y igual, pues ya sé cómo, ¿no? De hecho, lo que hacía antes era hacer todo en negativo y todo escanearlo, volverlo digital, editarlo en Photoshop e imprimirlo. Entonces, desde siempre he tenido como esa... ha habido esa comunicación entre lo análogo y lo digital, ¿no? Ok. Danos tu opinión acerca de los espacios de exposición, mencionando algunos como galerías, museos, instituciones públicas y, bueno, también los espacios independientes y, no sé, quizá también espacios urbanos. Sí, pues creo que las galerías independientes son las que más me gustan, porque es donde se ve un mayor movimiento y más diversidad en cuanto a lo que se exhibe ahí, ¿no? Creo que las instituciones son importantes, pero no son las que definen realmente el curso del arte en México, porque lo que se está haciendo en México son muchas cosas, ¿no? O sea, no es solo ciertos nombres, sino un montón de personas que están haciendo cosas relacionadas al arte en muchos niveles, ¿no? Y también son muchas veces artistas emergentes que trabajan con artistas reconocidos, pues su obra se va a segundo plano, ¿no? Es más reconocida las piezas que hacen como asistentes del artista que su trabajo personal, ¿no? Y también me ha pasado a mí. Entonces es como hacer para que sea más equitativo la producción artística, y creo que las galerías emergentes son un buen principio. Los museos y las galerías más grandes creo que son importantes, porque pues también se puede ver qué es lo que están haciendo otras personas, ¿no? Otras personas que ya tienen tiempo ahí, como moviéndose en el círculo artístico, o ver por dónde va el arte, o tratar de no cometer ciertos errores, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades que tú crees que tiene un artista en México actualmente? Sí, pues creo que desventajas hay muchas, pero también se tienen que aprovechar, y cada vez son menos, como cada vez hay mayor apertura en cuanto al arte, cada vez es más fácil hacer lo que uno realmente quiera hacer y encontrar la manera de que fluya a través de galerías independientes o haciendo exposiciones en alguna casa. Creo que tanto la individualidad como la colectividad son necesarios, pero se debe crear un diálogo entre ellos en algún momento, ¿no? Creo que existe más que hace unos años, y creo que existe demasiado en los espacios independientes, porque es más como qué es lo que está haciendo el artista, y no sé, como que se genera una relación entre cómo el artista va a modificar el espacio galerístico y cómo la galería se va a adaptar a ese creador, ¿no? Y pues en la individualidad estamos solos, ¿no? Al final producimos solos, pero también creo que en muchas veces se encuentran ciertas características que hacen que lo que hacemos sea contemporáneo, ¿no? Porque al final lo que compartimos es una geografía y un momento histórico. Pues creo que ha empezado a haber mayor apertura, y se nota desde que hace 3 años la Bienal de Foto, por ejemplo, era una bienal en la que casi todo era autorreferencialidad y documental, ¿no? Y ahorita vas y hay un montón de posibilidades, ¿no? Creo que también se han abierto más espacios desde hace 3 años, y las personas las he notado como más unidas. Ya no es ir uno solo, sino es ir en conjunto, ¿no? Lo que nos corresponde a nosotros como artistas o como creadores es buscar el espacio que nos corresponda o que más se adapte a nuestras necesidades, o crear el espacio. Porque ese espacio también puede ser internet, también puede ser Instagram, puede ser Twitter, las redes sociales. O sea, creo que también ya vivimos en una época en la que no necesariamente nos tenemos que quedar con el espacio de exhibición, o no pensar en el espacio de exhibición como algo que existe físicamente, sino como algo que puede ir más allá. Creo que vivimos en una etapa en la que está presente un exceso de visibilidad, pero pues debemos adaptarnos a esta temporalidad y buscar maneras en las que ese exceso de visibilidad pueda funcionar con nosotros como personas que están relacionadas al arte, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues creo que depende de cada uno de nosotros ir descubriendo, ¿no?, la manera en la que las imágenes no pasan desapercibidas. Y creo que no es imposible, pero sí es algo nuevo, porque nunca habíamos visto tantas imágenes en un día. Lo bueno de eso es que una imagen puede viajar en un segundo y estar del otro lado del mundo. Lo malo es que también en esos filtrajes muchas veces se pierde el autor original y se vuelve solo una imagen que vale la pena. Y también ahí hay un problema, porque ¿qué es más importante? ¿La pieza, el autor, o que el autor genere dinero por ser él mismo, o que la pieza genere dinero por ser ella misma? ¿Cómo se mueve ese dinero? ¿Qué pasa cuando la imagen genera dinero pero no llega al autor? ¿Qué pasa cuando esa imagen se vuelve muy vista y aparece en playeras pero no genera nada de dinero a nadie? O sea, creo que hay cosas en las que no estamos conscientes, pero están pasando mucho. Tampoco creo que demandar a alguien porque te roba una imagen que tú hiciste vaya de acuerdo al tiempo, ¿no? Creo que hay más cosas que se deben resolver para que, si sucede eso, no afecte tanto ni al autor ni a la persona que está reproduciendo esa imagen. Cuando recién llegué a DF me pasó con un amigo que veía mis fotos, las editaba, no, más bien lo que hacía era ponerlas en negativo y las publicaba como suyas, ¿no? Y pues a mí me parecía algo chistoso porque era como muy, muy raro cómo publicas la misma imagen pero la pasas en negativo y no pones la fuente, ¿sí? Sí, no, la fuente no existe. Y creo que eso es algo que podría ser importante, ¿no? Poder ocupar imágenes de otro, pero siempre respetando la fuente, para también se genere como una historicidad de esa pieza, ¿no? Creo que si bajo música de manera ilegal, si ocupo una licencia ilegal de Photoshop, no puedo quejarme si alguien me roba una imagen mía, porque yo también estoy cometiendo algo que es como un delito virtual, ¿no? Y creo que todos lo hacemos. No conozco a nadie, no tengo a nadie en mi círculo que tenga una licencia oficial de Photoshop o que no baje música. En esta etapa en la que bajas un programa e inmediatamente ya lo tienes y lo puedes compartir otra vez, creo que pensar en legalidad e ilegalidad tiene que modificarse. No podemos estar quejándonos de que nos roban una imagen cuando nosotros estamos robando también imágenes, ¿no? O sea, yo en mi celular tengo un fondo de pantalla que es una fotografía de un autor y ese autor no está ganando nada porque yo tenga esa fotografía como fondo de pantalla. Creo que siempre hay maneras de generar dinero a partir de lo gratuito, ¿no? Solo hay que buscar esas maneras. ¿Cómo defines la finalidad de tu trabajo? Pues creo que el mensaje cambia un poco respecto a cada proyecto, pero en general sería exploración a través de la luz y de la imagen, ¿no? También pienso que lo que hago lo hago más por necesidad que por gusto. Y al hacerlo por necesidad llega un momento en el que yo no puedo controlar todo y solo dejo que suceda. Creo que aporto algo al movimiento fotográfico o movimiento artístico que se está haciendo en México. Creo que es muy poco para lo que me gustaría, pero creo que siempre hacer es mejor que no hacer, ¿no? Siempre es mejor no quedarse con las ganas de las cosas. Me gustaría organizar pláticas, más pláticas como esta o con gente, con público. Me gustaría pues, que hubiera una mayor difusión de lo que hago yo y hacen las personas que me rodean, ¿no? Porque también creo que lo que yo hago tiene mucha relación con lo que hacen las personas con las que interactúo. Porque también hay cosas que hago que no necesitas ir a un espacio para verla, ¿no? O sea, mi Instagram lo actualizo y para mí el Instagram no es como lo que me pasa en mi día ni como un diario personal, es hacer trípticos y subir trípticos. Ok. ¿Qué te motiva a crear? Sacar esa necesidad que tengo de producir, ¿no? Después, pues, me gusta que mi trabajo sea como una especie de enlace para poder interactuar con el otro. Interactuar de manera virtual y de manera física, ¿no? Porque cuando otra persona ve algo, o una pieza que alguien hizo, está interactuando con el otro de alguna manera, ¿no? Pero también a partir de eso que se ve, se puede crear una relación entre dos personas que no se conocen. Yo creo que eso es importante en el arte, que las piezas y los eventos artísticos no se queden solo como una apreciación, sino que se vuelva una especie de comunicación, de generar círculos, expandir el círculo de personas que se conocen y pues tal vez hasta en algún momento se pueda generar un tipo de proyecto en conjunto o las posibilidades son muchas, ¿no? Siempre y cuando no se quede solo en ser espectador. Creo que la libertad la tiene cada uno en cuanto se permita hacer realmente lo que quiere hacer, ¿no? Porque muchas veces sentimos que lo que hacemos no es correcto, o no es lo que se vendería o lo que estaría bien mostrar, ¿no? ¿Qué tan honesto se debe ser o qué tan honesto no se debe ser, ¿no? Creo que al final el arte se vuelve un acto de fe en el que haya honestidad de por medio, ¿no? Creo que lo que importa es ser honestos con nosotros. Realmente, ¿qué queremos hacer? ¿Qué esperamos de nosotros mismos? ¿Qué medios queremos utilizar? ¿De qué queremos hablar o de qué no queremos hablar? Porque al ser honestos con nosotros mismos, creo que esa energía se percibe. ¿Qué tanto una persona quiere dar su brazo a torcer para estar en un determinado lugar, y tampoco creo que sea algo que es inválido, ¿no? O sea, ahí depende de cada autor cómo quiere dialogar con los curadores, con las galerías, que, porque también puedes no ser honesto con los espacios, pero seguir siendo honesto contigo. Y en cuanto a la necesidad, pues creo que si no se tuviera, no habría razón para hacer arte. Creo que el arte es necesario, aunque no sea útil, porque hay algo que hace que se necesite seguir haciendo. Y en cuanto a mí, creo que, pues, a pesar de que pues yo no gano dinero haciendo arte, yo lo hago porque me gusta y me gustaría ganar dinero con el arte, pero pues no se ha presentado la oportunidad, ¿no? Creo que ganar dinero con el arte es lo más difícil. Es más complicado que buscar espacios, es más complicado que escribir un statement, es más complicado que cambiarte de estado, ¿no? O sea, que cambiar tu lugar de residencia. También eliminar esa idea de generar dinero a través del arte, mejor vivir a través del arte. Creo que toda mi vida ha tenido muchas, ha sido arte, ¿no? Y de esa manera he vivido del arte, viviendo. Creo que también muchos de nosotros, cuando buscamos eso y lo obtenemos, dejamos de ser honestos, porque estamos buscando hacer que nuestras piezas funcionen respecto a un mecanismo que tiene ciertas características para hacer que una obra tenga difusión, no se venda. Creo que nos vamos a repetir, queramos o no, porque se han hecho muchas cosas en el arte, pero siempre se tiene cierta frescura, o hay cosas que cambian. Hay cosas que cambian porque el tiempo no es el mismo, porque la geografía no es la misma, porque lo que está haciendo esa persona no es la que lo hizo hace 20 años. No hay nada malo en repetirse. Si solo se repite por repetir, no se está proponiendo nada. No está mal robar imágenes, no está mal apropiarse de otras obras, siempre y cuando haya un fin. Y el fin no puede ser la fama, ¿no? O sea, el fin debe ser un proyecto artístico. Creo que muchos artistas nos sentimos solos, pero en realidad hay un montón de artistas que se sienten solos, y esos artistas solos pueden juntarse y crear un grupo. Estamos muy educados para estar siempre más cercanos a la fatalidad, ¿no? Y también hay que romper con eso. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué se hace arte para sufrir? No se puede decir que se tiene una buena vida si no tienes experiencias. ¿De qué sirve trabajar 24 horas si no puedes tener ni siquiera 20 minutos para generar experiencias, generar nuevos recuerdos? Se tiene que apreciar de manera más estética la vida también. Dar tiempo a la contemplación, divertirse es necesario también. Y también muchos de nosotros, cuando están produciendo, no se divierten, ¿no? Creo que lo importante es mantenerse en movimiento, pero que también vender arte no sea el fin. La música es de las cosas más importantes que hay para mí, ¿no? No puedo pasar un día sin oír música. Entro en crisis nerviosa si no escucho música. Cuando estoy produciendo, necesito estar escuchando música. Y dependiendo del proyecto, es el tipo de música que llega a mí también, y el tipo de música que se reproduce en mis dispositivos. Y creo que también haber empezado de una manera y hacer mi transición a un montón de cosas, y podiendo ocupar un montón de herramientas, hace que cuando llegue el momento de generar mis proyectos, no me encasille en que todo debe ser fotográfico o todo debe ser escultórico. O sea, hay proyectos en los que también pienso en el sonido, ¿no? En el montaje, en los colores, en qué ruidos puedo producir también. Creo que haber crecido a partir de un montón de maneras de crear ayuda a que no me cierre y encuentre la posibilidad siempre. Porque también es eso, ¿no? O sea, tenemos todo el mundo, toda la basura del mundo, cualquier cosa que tengamos a nuestra mano se puede volver una herramienta para la creación artística. Creo que llegan momentos en los que produzco cosas y ya no me estoy divirtiendo, y ahí no siento que valga la pena seguir, ¿no? Mejor me doy un tiempo, me relajo, hago otras cosas y vuelvo a retomarlo. Porque creo que si lo hago desesperado o preocupado por ver qué va a pasar, no funciona, ¿no? O sea, el arte debe llevar su propia carga estética y energética, y no debe haber factores externos que interrumpan ese flujo de energía, ese flujo de trabajo, ¿no? ¿Cómo verías tu trabajo si estuvieras fuera de la escena, si fueras un espectador? Yo creo que lo vería como un trabajo en el que habría pocos espectadores y muchas personas se pasarían derecho. Creo que al final mi trabajo es más como para contemplar e interactuar, pero los intereses como sociedad creo que son otros, ¿no? O sea, al final no somos telenovela. Y creo que si queremos ganar dinero como artistas, deberíamos pensar en hacer telenovela, ¿no? O sea, por eso hago lo que hago, porque pues el dinero creo que es fundamental para la sociedad en la que vivimos, pero sí se puede conseguir de otras maneras que no sean necesariamente vendiendo. Y no vendiendo porque no quiera, sino porque pues no se ha presentado esa oportunidad, ¿no? Y creo que no pasaría solo con mi trabajo eso de que hubiera pocos espectadores. Creo que para la cantidad de gente que somos, hay pocas personas interesadas en el arte como espectadores. 21 artistas en un estadio no lo llenarían como lo llenan 22 jugadores, ¿no? Es como las prioridades como sociedad creo que son otras. También creo que tiene que ver con la educación, ¿no? Porque también estamos educados y educados generacionalmente a apreciar mejor un partido de fútbol que una exposición artística, ¿no? Y creo que también eso puede cambiar, o sea, si empezáramos a educarnos, y ni siquiera que un partido de fútbol no tenga valor, sino que podría tener al menos el mismo valor que una exposición artística o que una obra de teatro o que una pieza audiovisual, ¿no? De ahí viene el arte que se hace actualmente, ¿no? El arte que se hace actualmente creo que no tiene nada que ver con el arte que se hacía en los años 20, en los años, ni siquiera en los años 80, ¿no? Creo que fue porque ese tipo de arte se volvió común, ya no tenía tanto peso y se buscaron otras maneras de generar una experiencia estética. Creo que en ese sentido hacemos el arte que corresponde a nuestro tiempo. Muy bien, perfecto. Menciónanos por último si tienes alguna actividad próxima y bueno, podrías compartirnos los sitios donde podríamos ver tu trabajo en internet. Exposiciones, tengo una el 26 de abril, colectiva, en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa. Mi trabajo lo pueden ver en cargocollective.com diagonal Abinadi-Lara y en Instagram estoy como Abinadi Lara. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por compartir tu trabajo, por compartir tu opinión y esperamos tenerte de vuelta pronto, incluso platicando con más personas. Sí, creo que mientras más personas seamos, también se generaría una plática más interesante, ¿no? Diferentes puntos de vista, porque tampoco se trata de que estemos de acuerdo todos. Agradezco.